amor que te tengo es muy grande, mujer. Pero es imposible, tú ya sabes por qué. Pertenezco a otros brazos por mandato divino. Yo seguiré sufriendo porque ese es mi destino. Estoy perdido, pero sé la razón. Me miraron tus ojos y me habló el corazón. Me dijo que te amara sobre todas las cosas. Y el pobre te ha soñado y en mis sueños él goza. Solo espero la noche para poder soñarte. Llega.